Pasión Rojiblanca. Primero el objetivo Copa y ahora viene el objetivo que es entrar a Liguilla en el siguiente torneo. Estamos emocionados, la final va a ser aquí en Aguascalientes, ante el Toluca. Es un extra, ¿no?, para poder ganar esa Copa. Sí, la verdad que estamos muy emocionados, tanto como nosotros como la afición, y la verdad que eso nos sirve para nosotros, estar más concentrados y ahora ir por el siguiente paso, que es el América, y después que se viene la final contra Toluca. En lo personal, un inicio muy, muy difícil, incluso Nacho ahorita platicó, y a poco te ha sido un modo de titular, pero con goles desde la banca, estás ayudando al equipo. Sí, mi objetivo ha sido siempre estar jugando lo máximo que se pueda, y yo estoy contento, estoy trabajando para conseguir más cosas, y claro, para seguir haciendo goles. ¿Cómo jugarle en América, que viene de una derrota con Lugasa también a mitad de semana? Sí, a jugar como se jugó hoy, a ser contundentes y a dar todo para sacar esos 3 puntos del fin de semana. Martín, una pregunta más. El fantasma de Toluca, el fútbol te da revanchas. ¿Qué onda? ¿Cómo lo tomas personalmente el que enfrentar a Toluca en este caso? Sí, la verdad que el fútbol por eso tiene muchas cosas agradables que te puede dar de un fin a otro muchas revanchas. Y ahora viene Toluca, viene un partido difícil, primero que nada respetarlos y después lo que se viene, que es ganarles para tener ese título. ¿El mensaje para la afición ya con el pase a la final? Claro, que vengan a apoyarnos como lo hicieron hoy y nosotros enfocados en hacer lo mejor para sacar un buen resultado. Muchas gracias, Martín. PasiónRojiBlanca.com.mx